Y nosotros como Diagonal, cuando yo entré, ya teníamos la licencia, con lo cual pues no fue un debate que pude participar de él. Y para nosotros tenía tantas ventajas que como casi no encontramos desventajas, siempre nos sorprende cuando alguien encuentra la vuelta. Nosotros somos un medio que la mayoría de la gente escribimos, somos plumillas, y luego hay un par de foteros. Entonces, lo que más nos interesa es que se difunda. Si nosotros hemos hecho una investigación sobre todos los chanchullos del marido de la Cospedal, no queremos que solamente se pueda leer en Diagonal, queremos que tenga una réplica mucho más allá. Entonces, para nosotros es una campaña, nos estamos necesitando un puesto de trabajo que podría ser alguien dedicado solamente a difundir eso. Nos ahorramos un pastón en publicidad, o sea, es de donde todo se recorta. Y nos permite mandar más allá el mensaje que queremos comunicar. Entonces, son todo ventajas. En el caso de traficantes de sueños, se ve, por ejemplo, claramente hasta qué punto te puedes ahorrar dinero en publicidad y que tu marca se conozca más allá. No sé si lo habéis visto con un ejemplar físico, un libro editado por traficantes de sueños, a una ciudad donde no están acostumbradas, resulta que todo el mundo conoce Tráfix. Porque todo el mundo ha tenido la oportunidad de leerlo en digital. Y cuando luego llegan a verlo, deciden comprarlo. O sea, que es un retorno que acaba llegando. Y luego pensad cuántas otras editoriales con derechos privativos no se conocen. Nuestros conflictos vienen del día a día, ¿no? Las pequeñas cosas que estáis haciendo vosotros. Es que nosotros tenemos muchos colaboradores que trabajan de gratis y porque son expertos de actividades sexuales y quieren escribir sobre ese tema. Generalmente con la gente que escribe jamás se cuestionan las licencias porque lo que quieren es que todo ello trascienda y los conflictos suelen venir con la gente que hace fotografía o ilustración. Esa gente ha tenido muy mala experiencia por parte de esa otra gente que se dedica a robar los derechos de los demás, el país, por ejemplo, el mundo, el ABC, por poner nombres, que le roban la foto, que la malinterpretan, la sacan de contexto. Y además le roban su medio de vida, ¿no? Porque si no les estás pagando, encima le robas y además malinterpretas, pues ¿qué derecho tienes? Evidentemente, como dice Javier, eso se podría intentar ir a los tribunales, pero la mayoría de la gente que está colaborando con nosotros no tiene opción a pagarse un abogado y evidentemente en un juicio ganarían por derechos morales, pero no les llega, ¿no? Entonces nosotros en cada fotografía licenciamos con la licencia que ellos quieren. Finalmente les convencemos y al poco tiempo acaban entrando en las licencias que nosotros tenemos, que son de Bayesea, de compartir igual. Luego, por ejemplo, otros conflictos que hemos tenido pues son con otro tipo de formatos, como las agencias de noticias, que hace poco se ha creado una agencia de noticias desde movimientos sociales, que el problema era, si nosotros vamos a vender contenidos, si le ponemos una licencia completamente abierta, vamos a caer otra vez de que no nos lo van a comprar, o sea, no caemos en los problemas de la gente de la foto. Y ellos han optado por una licencia no comercial. Creo que han pasado desde la fundación de DISO 3 como 3 meses solo discutiendo de licencias. O sea, que son. Preguntaba a los traficantes de sueños cuánto tiempo dedican ellos a hablar de licencias. Es algo que va cambiando mucho y se va renovando. Y luego otro problema que hemos tenido, que es con gente completamente afín, amigas, hermanas, que nos han pedido que les dejemos de replicar cuando teníamos un acuerdo de réplica. O sea, no solamente ellos tienen una licencia libre, sino que además nosotros hemos hecho un acuerdo de réplica, con lo cual y replicaban nuestro contenido, no sería suyo. Pues no querían que replicáramos el contenido porque nosotras, a nivel de posicionamiento web, que estábamos muy arriba. Si nosotros publicamos un contenido suyo, su artículo aparece siempre antes al buscarlo en nuestra web que la suya, con lo cual ellas consideraban que tenían visitas. Nosotros considerábamos que no, porque estaba teniendo visitas de varias fuentes y su marca se estaba conociendo más allá. Entonces, simplemente con toda la educación, nosotros cuando decidimos publicar un contenido, siempre pedimos lo mismo. O sea, cuando lo vamos a hacer más de una vez, evidentemente. Entonces, si tú me vas a pedir que no lo hagas hoy porque la noticia del día la quieres sacar tú en exclusiva, lo respetamos y lo sacamos un día después. Entonces, al final se reduce a algo tan simple como hablarlo, porque a veces hacemos las licencias en un momento cooperativo que hay cierta gente y luego cambia y va cambiando un poco el público. Y nuestra última qué experiencia desagradable con todo el mundo de la licencia en libres, creo que es la que se hemos vivido todos con el canon AED, donde ese otro viejo mundo que no es de conocimiento sino es empresarial, que son todas las empresas como Prisa, el mundo ABC, han decidido que para sacar el dinero que no están recibiendo por parte de sus lectores, van a sacarlo queriendo sacárselo a los agregadores de contenido, a Google, pero nos está restringiendo el derecho a donde no estamos creando contenidos que tenemos licencia con licencia libre. Aquí, nosotros que llevamos 10 años creando contenido con licencia libre, resulta que alguien va a cobrar ese canon por nosotros cuando alguien suba un artículo a Marea o Diagonal a Meniame, le van a cobrar un canon a Meniame, pese a que nosotros no lo vamos a cobrar jamás porque no estamos en cedro y no queremos que se cobre, para eso nos echa la licencia libre. Entonces nos está produciendo bastante incomodidad hasta qué punto no se están respetando nuestros derechos por parte del viejo mundo que no ha sabido adaptarse a cómo crear conocimiento y cómo compartirlo, hacer negocio en la era digital. No sabemos el resto de medios tampoco cómo sobrevivir, no hemos encontrado la manera, pero no por eso nos vamos a cargar todo el mundo que viene. Es como cuando hay un amigo que siempre pone un ejemplo de las neveras, ¿no? Que qué hubiera pasado si los que estaban traficando con hielo, comerciando con hielo, hubieran impedido que se crearan las neveras porque ellos no habían sabido adaptarse al nuevo modelo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, no hemos encontrado modelo para ganar dinero, pero tampoco vamos a pedir que el resto de gente llegue ahí, ¿no? O sea, no.